soy José de Jesús Rodríguez Vega, mejor conocido como Kenny Right Cheese Shredder, Twitter Ken, los Majes, Lovely Right, Joe Keller Right, Nickel Right, Ken, Mental Keller Red, so el perro muerde culo. Soy un manchil fracasado de 35 años que lleva más de 15 años en YouTube ciberacosando usuarios, metiéndose con medio mundo, dándole igual que sean menores de edad o gente con autismo o alguna otra discapacidad. Desperdicio el tiempo de mi trabajo como guardia de seguridad para pasármela en llamadas de más de 10 horas, y tengo un ejército de la mega llamados que están provenientes de un posting que me idolatran por ser el rey.